Still I drive down Desde Medellín, escuchas la FM 106.9, única estación de clásicos en Colombia. La música con la que creciste está en la FM. Siempre. Love.